pues también lo dice todo. Siempre me gusta repasar la primera frase porque tal vez a veces uno no pone atención y en la frase dice mucho. Mientras estés en el tiempo, tendrás el poder de demorar la perfecta unión que existe entre padre e hijo. Mientras nosotros sigamos pensando en el tiempo que nosotros conocemos como lineal, ¿no? Nuestro tiempo está basado en un pasado, en un presente y en un futuro, ¿no? Y mientras nosotros sigamos creyendo en todo lo que viene en nuestra mente, que hay del pasado y que pensamos o que planeamos del futuro, pues vamos a perdernos de este instante que es el presente, ¿no? Entonces, podemos estar todavía nosotros viviendo nuestra vida y traer muchos recuerdos y planear muchas cosas. Y al hacer esto, estamos demorando esta unión de padre e hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos por la vida a veces pensando que estamos siguiendo un camino correcto, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque en nuestro camino, dizque correcto, vamos tomando decisiones. Y en esas decisiones implica tal vez el estrés, la presión, la tensión, inclusive la ira, ¿no? Y la preocupación de decir, ¿estaré haciendo lo correcto o no, ¿no? Entonces, cuando seguimos ese caminito, aparentemente estamos en lo correcto, entre comillas. Pero al tener toda esta nube, ¿no? Que pues nos hace sentir que tal vez no estamos haciendo lo correcto. Eso es lo que realmente nos está indicando que no vamos por ese camino correcto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros sentimos que vamos luchando, ¿por qué? Porque las cosas no suceden como nosotros queremos o como nosotros las esperábamos. Es normal porque nuestra mente egotista o egótica quiere ciertas cosas para sentir un bienestar temporal, ¿no? Y cuando no se tiene ese bienestar, empieza a haber esa tensión o esa preocupación de por qué nos están dando las cosas como uno quiere. Es muy fácil darnos cuenta de ello, ¿no? Porque si hoy, por ejemplo, ya tenías planes desde el día de ayer para que pasaras un día como tal y no te pasó, probablemente llegues a tu casa y digas, ah, ¿cómo te fue? No, pues no me fue como lo esperaba. ¿Por qué? No, pues que pasó esto, esto y esto otro, ¿no? Y entonces, al hacer eso, nosotros pensamos que la vida es vivirla de esa manera, ¿no? Que es común tener esos días en el que, pues, es que no me salieron las cosas como yo pensaba, ¿no? Y la realidad es que siempre salen las cosas como deben de salir, no como nosotros pensamos. Pero en la mayoría de las situaciones hay aprendizajes que nosotros no los vemos y no estamos aprendiendo de ello. Y el principal aprendizaje es aprender a aceptar la experiencia. Yo sé que hay muchas cosas que nosotros no queremos que sucedan y que a veces no suceden. Sin embargo, pues queramos o no, las tenemos que vivir. Y ese tengamos o no, si lo vemos desde el ego, pues va a sonar como un regaño de la vida o como un ataque de la vida. Pero si lo vemos desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de la aceptación, del amor, entonces sabremos que aquí no hay una equivocación, sino algo que nosotros tenemos que vivir. Ya no voy a decir, es que por esto tenemos que vivirlo, por esto tenemos que aprender. No, hay muchas cosas que nosotros desconocemos y la realidad, pues probablemente no la vamos a saber. ¿Por qué? Porque nuestra mente racional busca muchas respuestas y obviamente no las va a encontrar como tal, como las espera, nuestra mente no la vamos a encontrar. Obviamente quisiéramos todos vivir en armonía, en paz, en felicidad, y no tener preocupaciones, no tener estrés, no tener dolores, no tener miedos, etcétera, etcétera, ¿no? Y decimos, pues sí, claro que queremos eso, pero al mismo tiempo no queremos soltar los mismos patrones de pensamiento que nos llevan a tener miedo, a tener estrés, a sentir dolor, a pensar, ¿no?, de que somos atacados, a creer en la culpabilidad. No queremos soltar esos pensamientos, y esos pensamientos son los que realmente nos obstaculizan, ¿no?, el camino correcto. En la mañana estaba escuchando la reflexión que grabé hace unos años y que la pongo en el programa. O sea, les elijo por día y prácticamente es al azar, ¿no?, porque están grabadas. Y entonces en la reflexión hablaba de la culebra, una culebra, ¿no? Y entonces se trata de la culebra, que obviamente el mensaje de la culebra uno lo puede tomar, ¿no?, como tal decía la reflexión, u otros lo podemos tomar también ya desde otra perspectiva, ¿no? Esta culebra se supone que es una señora que está muy preocupada porque tiene una mascota que es una culebra, ¿no? No sé cómo se llama, sinceramente. Pero estaba buscando la reflexión, pero pues no la tengo ahí. Y entonces lleva al veterinario y le dice, no, pues es que mi culebra no ha querido comer por varios días, yo le he estado dando de comer y no quiere, y pues estoy muy preocupada, estoy muy triste, no sé qué hacer. Y entonces el veterinario le decía, su culebra vive con usted, ¿sí? Duerme con usted, sí. La culebra se estira cuando usted está dormida, bueno, está acostada, sí. Y le dice, ah, no se preocupe, la culebra lo que tiene es que se está preparando para comerla a usted. Y dice, ¿qué? Sí, lo que pasa es que no está comiendo, decía, porque está haciendo espacio para tener la suficiente hambre, ¿no? Y se estira cuando está acostada con usted para estar viendo, o sea, hasta qué tamaño, o sea, tiene que estar para poder comerla, ¿no? Entonces, tal vez al escuchar esta reflexión dices tú, ay, qué miedo, ¿no? Pero hablaba de cómo a veces uno, pues, piensa, ¿no?, que está durmiendo con alguien que pues le causa afecto. Habla más así de la traición, ¿no? De eso trata la reflexión. Pero al momento yo de escucharla, dije, fíjate, la culebra, esa culebra, yo la empecé a interpretar como nuestros pensamientos. Esos pensamientos que nosotros conservamos, como puede ser de coraje, ¿no?, hacia alguna persona, o puede ser pensamientos de tristeza, recuerdos de tristeza, o pueden ser todo aquello que obviamente nos distrae de este instante, ¿no? El momento en que nosotros ya estamos pensando algo, ya nos estamos perdiendo de este momento, ya no lo estamos contemplando, ya no lo estamos observando. Lo estamos pensando, estamos pensando en otras cosas, ¿no? Y entonces, imagínense que así son nuestros pensamientos. Pensamos como la culebra, que es nuestra amiga, que duerme con nosotros, nuestra mente, ¿no?, nuestros pensamientos. Y le estamos dando pues más y más, más tiempo para que al final de cuenta nos quiera comer. ¿Cómo nos va a comer? Nos va a comer, o sea, nuestra paz, nuestra alegría, nos va a quitar pues nuestra alegría, nuestro bienestar, nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque estamos dándole alimento a algo que no es real. y todo lo que no es real se tiene que estar recordando. ¿Por qué? Porque sabes que no es real. O sea, algo en nuestro instinto nos dice no es real, entonces tengo que recordarlo. ¿Y cómo lo voy a recordar? Voy a estar pensando en que no se me olvide que fulanita me hizo esto, que fulanito me dijo esto, que ciertas personas estuvieron conmigo, cuando yo más los necesité, pero también están estos otros que nunca estuvieron conmigo y que nomás, o sea, todos esos pensamientos que nosotros pensamos, no son tan dañinos para nuestro bienestar mental, sí son dañinos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de conservar algo que no está sucediendo en el momento. Inclusive cuando sucede en el momento no estás diciendo eso. Tienen que pasar por lo menos unos segundos para que ya empieces a interpretar y a decir, fulanito me hizo esto, fulanita me dijo esto, ay, no me gustó cómo me vio, ay, no me gustó esto. Entonces todo eso ya es del pasado. Ya es del pasado. Entonces, en este apartado, en la hora de renacer, obviamente se nos hace una invitación a que dejemos a un lado todo lo que es temporal. Queremos estar obviamente en paz, pero no queremos soltar esos patrones de pensamientos. Nosotros no podemos oír al Espíritu Santo si tenemos muchos pensamientos en nuestra mente, sea lo que sea. Tal vez dices tú, no, es que tengo pensamientos bonitos, recuerdos bonitos. No forman parte de este momento. Entonces, todo lo que no forma parte de este instante nos hace perdernos de este instante. El ego es lo que busca. Busca que nos distraigamos a través de pensamientos que nosotros conservamos y que nosotros reforzamos, ¿no? A través de la justificación que ya hemos hablado en la charla anterior, creo. Entonces, no tenemos, como nos dice el libro en el párrafo 6, dice, no tienes la menor idea de los límites que le has impuesto a tu percepción, ni de toda la belleza que podrías ver. Pero recuerda esto, la atracción de la culpabilidad es lo opuesto a la atracción de Dios. La atracción de Dios obviamente no tiene límites, sigue siendo ilimitado. Y vivir a través de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la energía divina, como tú le quieras llamar, es vivir a través del amor. ¿Cuántos momentos hoy en este día hasta esta hora, que son las 7:27, me puedes decir que los viviste plenos? Plenos es de que puedes decir con una sonrisa en tu cara, sí, todo está en paz, todo está bien. ¿Cuántos momentos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cero? Si te estás dando cuenta que no has sentido esa paz, esa plenitud durante este día, te invito a que en este instante puedas darte la oportunidad de sentir la paz en ti, de sentir una felicidad, que sonrías, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, no lo interpretes, sonríe y agradece este instante. Cada momento es una oportunidad para aprender, para agradecer que estamos aquí, en este instante, como sea que estemos. Yo sé que habrá personas que tal vez ahorita estén sintiendo alguna manifestación física, ¿no? Que nosotros le llamamos dolor, pero ahorita dile a tu cuerpo, dile a tu mente que todo está bien, o por lo menos siente que lo que tú estás viviendo es algo que te toca experimentar o tener como experiencia de vida, ¿no? Cada uno de nosotros vivimos aparentemente cosas distintas. Y digo aparentemente porque a través de nuestra mente vamos a interpretar lo que es nuestra vida, lo que hacemos, lo que somos, etcétera, etcétera. Y todo eso no es real. Démonos la oportunidad de que haya una posibilidad de que lo que estemos viviendo no sea real. ¿Me das la oportunidad de que pienses que hay otra posibilidad de ver distinto lo que estás viendo o lo que estás viviendo? Cuando nos dejemos de atraer por el ego, vamos a empezar a ver realmente lo que es verdad en esta vida. Vamos a empezar a ver los mensajes y todo va a ser un aprendizaje. Y es impresionante cuando te dedicas realmente a escuchar esa voz que viene de tu ser. Hoy en la mañana, en el segmento que tenemos también de encuentros existenciales, hablaba de en la lección que hoy íbamos a escuchar, ¿no? La voz de Dios. Nos decía, me aquietaré y escucharé la verdad. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Cuando estamos decididos a escuchar, créanme que hasta ver un árbol, una hoja, una piedra, está llena de sabiduría y de mucho que nosotros podemos aprender. Estos días he estado haciendo ahí trabajos del jardín de la casa y yo veo pues entre que las piedras, la hierba, los caracoles, las arañas, todo eso que hay, y veo cómo hay tanta vida, o sea, que todo tiene energía, o sea, me hace quedarme sin palabras. Cuando dices, oye, estás haciendo algo y no esperas recibir un mensaje, ¿no? Pero cuando te dedicas realmente a aquietarte y a contemplar lo que estás haciendo, pues obviamente te das cuenta que todos formamos parte de todo esto, ¿no? Por eso el libro nos habla de la unicidad, que todos somos uno. Hoy me encontré con varios caracoles y pues salieron, ¿no? De entre las piedritas y la tierra, no sé cómo. Y los pasé a los pinitos. Y se me hacían como muy tiernos, no sé, o sea, cosas muy simples que tal vez para uno dicen, ¿de qué está hablando Janet? Hasta las arañas. Yo ya tengo, no sé, algún tiempo que me cuesta matar un insecto. Y cuando llego a matar alguno, ya sea por accidente o porque lo hice a propósito, me siento mal. Siento que algo, o sea, no está bien ahí, ¿no? No sé si a ustedes les pase, ¿no? Pero a mí ya me pasa desde hace algún tiempo. Y claro, o sea, ¿cómo no voy a sentir? Porque pues, me lo estoy haciendo a mí también. todos somos uno, hasta del insecto que tal vez le temas más, o al animalito que le temas más. Todos formamos parte de este planeta, de este universo, y no queremos verlo así. Nos queremos ver diferentes, y ahí es donde viene el meollo del asunto, ¿no? Creernos lo que realmente no somos. Hacer separación, decir yo soy diferente a ti. Hacer clasificación, nosotros somos humanos y esos son los animales y esos son los la vegetación y así, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hace que realmente no estemos aprendiendo lo que la vida nos está enseñando. Todo tiene vida. Hasta lo que dices tú, pues una piedra que es inerte también tiene energía, o sea, tiene vida de otra forma, ¿no? Y nosotros nos metemos muchas ideas en nuestra mente y asumimos que así es la vida, que así es la realidad. O sea, si pensamos que los animales son menos que nosotros porque son animales, entonces también se nos va a hacer muy fácil pensar que ciertas personas no se merecen que nosotros les hablemos o que los perdonemos porque no son iguales que nosotros, o no son lo que nosotros esperamos o nosotros queremos. Y decimos, bueno, pero estas son personas y estos son animales. Al final de cuentas, o sea, todos estamos unidos y todos estamos llamados a la unidad, al amor. Hoy es un buen momento para que traigas ahorita a tu mente a las personas de las cuales te quieres ver separado, separada, o que tienes algún conflicto, inclusive personas que tal vez ya no estén aquí físicamente con nosotros, pero que las traes en tus pensamientos. ¿Para qué? Para que te des cuenta que esa persona que tienes en tu mente ahí castigado o castigada no es la persona en sí, es un pensamiento que tú hiciste sobre alguien. Y ese pensamiento no es real. Por más de que sientas el coraje de lo que te dijo y dices, es que lo recuerdo y me da coraje, o es que lo recuerdo y me da tristeza, es que lo recuerdo y me da decepción, por más de que pienses que eso lo hace verdad, no lo hace real. La mente es así, o sea, también es muy poderosa, y si tú le dices, a ver, piensa, imagínate que estás en una playa, imagínate que te traen un coco, el coco trae el agua, te lo sirven en un vaso, te lo tomas, el agua, después te comes el coco, le pones sal, le pones limón. O sea, tal vez tu mente ya está imaginando todo lo que te acabo de decir, ¿no? Para que veas cómo tus pensamientos que tú mismo estás creando a través de tu mente te causan una sensación en ti, que se manifiesta en tu cuerpo a través de una emoción. Si te gusta el coco, pues dirías, ¡ay, qué rico! Si no te gusta, dirías, ¡ah, oh, no! Pero igual te causa algo, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros decidamos dejar a un lado todo aquello que no nos ayuda, es en el momento que nos liberaremos de todo lo irreal. En la hora de renacer, es en cada instante que tú decidas renacer. Y en el instante santo no hay personajes, Hay que recordar esto. Y la única atracción que hay es la atracción hacia Dios, hacia la vida, hacia la energía divina, y no hacia el ego. Al aceptarla como algo completamente indiviso, nos unimos a Él por completo en un instante. Y como nos dice al final, la realidad de esta relación se convierte en la única verdad que jamás podrías desear. Toda verdad reside en ella. No hay necesidad de aplazar más este tiempo, este momento. Hazlo por tu tranquilidad, ahorita por lo menos. No te estoy diciendo, perdona a todo el mundo. Tal vez te cueste mucho trabajo, o tal vez no. Pero por lo menos por este instante, acepta en este instante santo la atracción de Dios. Y bueno, vamos a empezar con la meditación. Pónganse en un lugar donde estén tranquilos. Vamos a meditar 10 minutos, si nos alcanza el momento. Y vamos a empezar ahorita. Cada sonido, el primero es inhalar y el segundo exhalar. Inhalar 5, exhalar 5. Inhalar 5, exhalar 5. Entonces van a ser 6 respiraciones por minuto las que vamos a hacer. O sea, al inhalar 5 y al exhalar 5 es una respiración. Al inhalar 5, exhalar 5 es otra respiración. Y así van a ser 6 respiraciones por minuto. Si no alcanzan, no se preocupen, háganlo a su tiempo, ¿ok? Y si se cansan y quieren parar también, pero vamos a irnos de seguido, probablemente 5 minutos o si nos alcanza 10, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar. Vamos a inhalar. Exhalar. Inhalar. Y exhalar. Ahora con sonido. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. exhale. Respire normal. Y bueno, vamos a seguir con la meditación. Vamos a empezar inhalando nuevamente. Y bueno, con los ojos cerrados vamos a continuar y vamos a traer nuevamente a nuestra mente ese pensamiento o pensamientos que están ahí en su mente ahorita o que tal vez se reflejan a través de problemas o de estrés o de miedo o de conflictos. Tal vez es una persona, tal vez es lo que te pasó hoy, tal vez lo que te pasó ayer. Trae todos esos pensamientos a tu mente ahorita. Vamos a ver cuántos pueden venir, tal vez uno, tal vez ninguno. Si no te viene ninguno, recuerda el último momento en el que te hayas enojado, con quién te enojaste. ¿O por qué te enojaste? Nada más contempla esos recuerdos. Ahora piensa en lo que te causa miedo. ¿Qué es lo que más miedo te puede causar en la vida? Trae ese pensamiento. Nada más tráelo y obsérvalo. Piensa en aquello que te causa miedo, angustia, trae ese pensamiento. ¿Hay algo que te está estresando? Trae ese pensamiento. No necesitas rebuscar, si no viene el pensamiento. Vamos a hacer ahorita el ejercicio de llevar todos estos pensamientos a la nube que ya hemos estado meditando en las charlas anteriores. Vamos a imaginar la nube de una forma circular, grande, que está enfrente de nosotros. En esa nube van a estar todos esos pensamientos, se salen de nuestra mente y se van a ir. Como un imán, esa nube empieza a atraer y a sacar de tu mente todo aquello que te aqueja, todo aquello que te pesa, todo lo que te molesta, todo lo que te estresa, todo lo que te duele, todos los recuerdos que están ahí y que te hace enojar o entristecer. Todo ello lo trae esa nube. Está atrayendo todo lo que te quita tu paz. Deja que salga todo. Y ahora, aunque tú sigas avanzando, si hay más pensamientos, se van a ir hacia esa nube. En esa nube está todo aquello que no es real. Vamos a acercarnos a la nube. Tal vez está muy grande, más grande de lo que la habías visualizado al principio. Pero no te preocupes, que no es sólida, es una nube. La vamos a atravesar, nos estamos acercando. Y ahorita ya la podemos sentir en nuestro rostro. Ya la estamos pasando, ya la atravesamos. Y vamos a avanzar hacia enfrente. Vamos tranquilos, vamos sonrientes. Voltea hacia atrás y ve cómo se está quedando atrás esa nube. Y vamos avanzando hacia el frente, donde alcanzamos a percibir una luz muy brillante y blanca. Vamos acercándonos a ella. Esta luz es bastante fuerte. Se puede sentir que no tiene un final, porque los rayos se expanden a todo su alrededor. La nube voltea. La nube ya está más chica. Vamos avanzando y la nube se está desapareciendo casi. Vamos a seguir hacia adelante, acercándonos hacia la luz. Esa luz es la luz del Espíritu Santo. Ahí vamos a quietarnos. Por eso necesitábamos que saliera todo aquello que no era real para quietar nuestra mente. Ahora, al momento que voltees hacia atrás, verás que la nube ya no está, se desvaneció, no era real, no era sólida, se desintegró. Tú sigues hacia el frente y si tienes miedo, ahí está una mano. Es la mano de Dios que te acompaña hacia la luz, no temas. En esta luz podemos descansar las veces que queramos y podemos venir a ella las veces que queramos o necesitemos. Ya podemos sentir cómo esta luz nos carga de energía. La podemos sentir en las palmas de las manos, en nuestros brazos, cómo se va recorriendo por nuestra mente, por nuestra frente, nuestra cabeza, nuestros ojos, oídos, nariz, boca. Esta luz ya está en todo nuestro cuerpo, recorriendo todas nuestras extremidades. Recuerden que esta luz es la del Espíritu Santo, está llena de paz, está llena de sanación, está llena de luz, de dicha, de felicidad. Todos estos regalos ya han estado contigo. Lo único que estás haciendo es recordar que te pertenece y que cada momento que los necesites puedes venir a ellos y sentirlos. Vamos a inhalar. Inhalemos. Ya podemos abrir los ojos. Y aquí vamos a finalizar la charla y la meditación del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si la quieren volver a escuchar, el día de mañana va a estar pública en la página de encuentrosexistenciales.com para que ustedes puedan volver a hacer la meditación si quieren y si la quieren compartir con los demás. Me despido, su amiga Janet Flores. Y finalizamos con la charla del podcast 14 de Encuentros Existenciales.